cuando vos defendés Telam, no estás defendiendo solo tu puesto de trabajo. Estás defendiendo la existencia de la única agencia nacional de noticias que tiene alcance nacional, que tiene contenido federal y que es garante de que la libertad de expresión sea un hecho real, que te permite atravesar todas las temáticas que importan a todos los grupos, incluso a las minorías, que quizás en los medios hegemónicos, por una cuestión de conocimiento o de alcance, ningún grupo, ni el grupo más grande de comunicación, ni el medio más grande de comunicación de Argentina tiene presencia en todo el país. Telam lo tiene. Y eso es lo que la hace diferente. Y podemos estar, no solamente llegar con información, sino que estamos en los lugares, por lo cual la información es unida y vuelta con los medios del interior y es absolutamente valiosa. Entonces, cuando vos tenés esa convicción de que no solo defendés tu puesto de laburo, sino que defendés el rol de la agencia, se vive en estas situaciones de otra manera.